Mientras ellos imponen sobre el devenir del planeta, nosotros nos informamos y nos organizamos. Caravana climática. Como digo, no es que estemos llorando, que estemos tristes, sino que al contrario, hemos tomado una fuerza. Gracias por los abuelos que se fueron al más allá, fueron masacrados, es la que nos da fuerza. El 10 de mayo no es el día de la madre para nosotros, es el primer día del primer año de sentencia del río Smol. Es como la mano, siempre nos vamos a dos va un mal, ¿vas a ver? Si nos vamos, pues nos dejamos una. Sí, yo digo que sí. Vamos a la cueva. Luego, nuestros derechos humanos como pueblos indígenas, como pueblos, como mujeres, y entonces es por eso que también nosotros, pues, como autoridades, nos hemos organizado también de una forma que también vayamos de la mano con la población, ¿verdad? Parte entonces, después del genocidio, el Estado cree y las organizaciones creen que hay que salvar, hay que llevar el desarrollo a la población sobreviviente del conflicto. Entonces llegaron ONGs de todos los países del mundo a regalar cosas, pero para nosotros fue un mal porque generan el paternalismo a la población con eso. También dijeron que hay que salvar almas porque siempre lo dijeron en la invasión, que aquí solo animales viven, no creen en Dios. Pues entonces aquí en la área urbana donde estamos ahorita hay más de 70 iglesias evangélicas. Si uno se da cuenta, aquí a tres cuadras, ahí están gritando, ahí están brincando. Pero esa es una manera de que mantener a la gente sumisa, eso lo tenemos muy claro. Lo tenemos ubicado, esa es la manera que el Estado quiere que la población se mantenga así. Intentaron saquear algo. Pero los restos de antiguos lo rescataron ahí. Pero aquí es mina. Mina la sacaron aquí. para poder explotar, saquearon. Sí. ¿Y acá también querían saquear? Pues, ¿cómo ya lo sacaron? Sí, ya lo sacaron todos los restos de la antigua. Sí. Porque todos estos son lugares sagrados. Aquí viene la gente, ahorita tal vez ya es un poco complicado porque hay muchos religiosos y por eso ya casi está un poco abandonado, no tanta gente viene. Pero en cambio, antes, porque casi toda la gente viene a hacer su ceremonia aquí. Viene aquí, encima el templo, dice. Entonces ya cuando baja, entonces entra en el templo maya. Sí. Vamos, ¿cómo se llama el lugar? Es Shekustum. Aquí es Vikustum, Shekustum, aquí en el templo. Entonces es un malestar que causa, no nos causa malestar la producción de energía eléctrica, sino nos causa malestar que pasan encima de los pueblos originarios, pasan sin ningún, con libre derecho y como con libre autoridad en lugares donde no quieren ser recibidos, ¿no? Donde no son aceptadas sus formas de pensar, sus formas de desarrollarse, sus formas de vivir incluso. Y es parte del malestar por el cual se hizo el amparo. Y la quinta invasión sería el que últimamente, pues, del 2000 para acá, prácticamente esta primera década del siglo XXI, llegan entonces las empresas transnacionales en el territorio Isil. Porque antes era el saqueo de las tierras, ahora es el saqueo de las montañas, de los ríos, de los bosques. Este centro, decimos, no solo el aire Isil, no solo el Cotal, no solo el Chajul, no solo el Santa Cruz, no solo el Guatemala. El centro médico, centro del cielo y centro de la tierra. Aquí el corazón de la tierra, corazón del cielo. Aquí es el mero corazón de los pozas, de los aguas, ríos y pozos manantiales y los choros. Muchas aguas hay aquí. Es nuestro lugar, es rico, pero es general. En todo país, aquí es su corazón el país. El Estado, el México, el Salvador o otro país, aquí su corazón el país. Por eso, no nos puede soltamos este porque está rompiendo nuestro lugar, nuestro sagrado lugar, los empresas, a jodiendo nosotros. Por eso mucho juicio. Hay juicio en el país, hay temblor, hay agre. Hay vaceros, chorros, pero con aire. Va a destruir el país. ¿Por qué? Porque aquí duele su corazón nuestro. Aquí está el patrón, aquí está el rey. Su rey, el país, aquí está. Mero su corazón, el país, aquí. No solo que Nevada, no solo que Santa Cruz, no solo El Salvador, sino que al lado del mar. Entonces, aquí sale el rayo, aquí sale el lluvia, llega hasta los rincones. Entonces, gracias para escuchar un momento nuestras palabras, los alcaldes indígenas. Y nosotros somos guías espirituales. Yo llevo Santiago. El reconocimiento del delito de genocidio afecta a todos los guatemaltecos, porque además de producir daño a las víctimas en forma concreta y a sus familias, también ha dañado el tejido social de los guatemaltecos. Creemos firmemente que al reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del pasado, y la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, el cual también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Haciendo conciencia que este tipo de hechos no deben de volver a repetirse, porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la libre expresión de nuestras ideas. Y no queremos que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Creemos en realidad que para que exista paz en Guatemala debe existir previamente justicia. No queremos que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse. Creemos en realidad que para que exista